Los sonidos no pueden conocerse de la misma manera que puede conocerse lo que se ve. La visión es reflexiva y analítica. Coloca las cosas una junto a la otra y las compara. Escenas, diapositivas, diagramas, figuras. Esta es la razón por la cual Aristóteles prefería la visión como la fuente principal de conocimiento. Se puede conocer lo que se ve, se puede nombrar lo que se ve.

Posiblemente sea ir demasiado lejos afirmar que en una cultura oral, la ciencia, especialmente la física, la matemática y sus subordinadas, estadística, fisiología, psicología empírica, dibujo, demografía, etcétera, la lista es larga, desaparecerían. Tal vez sea suficiente decir que en culturas puramente aurales, ellas no aparecen. ¿Me fui de tema? Estaba diciendo que todo el mundo había sido creado por el sonido y analizado por la vista. Dios primero habló y recién después vio que estaba bien. ¿Qué pasa si no está bien? Entonces Dios destruye con sonido. El ruido mata, la guerra, el diluvio universal. El apocalipsis. El ruido bloquea, convierte el lenguaje en un políglota. Es lo que sucedió en Babel, cuando el ruido del mundo se convirtió en algo tan grande que molestaba incluso a las partes interiores de los dioses, estos liberaron el diluvio universal. Algunos dicen que el sonido del apocalipsis será de una intensidad tal que destruirá los oídos. Otros sostienen que el mundo no terminará con una explosión, sino con un gemido. En cualquier caso, va a sonar, porque todos los acontecimientos traumáticos conservan el sonido como su medio expresivo. Guerra, violencia, amor, locura. Solo la enfermedad es silenciosa y no consiente el análisis. Vengan conmigo y siéntense en la platea de la vida. Los asientos son gratuitos y el entretenimiento es continuo. La orquesta mundial está tocando permanentemente. La oímos de adentro y de afuera, de cerca y de lejos. No existe el silencio para los vivos. No tenemos párpados en los oídos. Estamos condenados a oír. Oigo con mi pequeño oído. La mayor parte de los sonidos que oigo están ligados a cosas. Uso los sonidos como indicios para identificar dichas cosas. Si están ocultas, los sonidos las revelarán. Oigo a través de la selva, a la vuelta de la esquina y por encima de los montes. El sonido llega a lugares a los que la vista no puede. El sonido se zambulle por debajo de la superficie. El sonido penetra hasta el corazón de las cosas. Comenzó a sentir esa comezón en el estómago que le llegaba de pronto siempre que veía de cerca la muerte y que le sacaba el ansia por los ojos y que le hinchaba la boca con aquellos buches de agua agria que tenía que tragar sin querer. Esa cosa que le hacía los pies pesados mientras su cabeza se le ablandaba y el corazón le pegaba con todas sus fuerzas en las costillas. Hoy escuchamos a Ana María Romano, Ramas relatan ruidos, Ríos rumores, Rocas rugen, del 2013. Fabio González Zuleta, Ensayo Electrónico, 1965. Del colectivo Éter escuchamos S.C. Ocaso y David Vélez, Narrativas de la Materia. Colectivo Noise Radio, Nunca vi un sonido. Salacapaca Sound System, La Música Concreta, parte 2. Y Natalia Sánchez, Impromptu. Texto Nunca vi un sonido, de Murray Schaffer. Libretos y producción, María Juliana Soto y Luis Fernando Medina. Voces, María Juliana Soto y Miguel Tejada. Asistencia técnica, Mario Castro. Apoyan Radio Relajo y Radio Aleta. HJUN 98.5 FM. La radio será. El sonido como materia de creación. Paisaje sonoro. Experimentos acústicos. Ruidos encontrados. Collage en estéreo. ¡Lo que yo no necesita! La radio será.